ahora en la mesa de luz. Tal vez tires las cartas que te he escrito. Saldrás con tus amigas y sin pensar. Serás una mujer en libertad. Las cosas en común que vivimos tú y yo no se olvidan de un día para el otro. Costumbres tan bonitas del amor, recuerdos que habitan en mi corazón. Y cuando alguien te nombre, ¿qué vas a decir? ¿Qué historia inventarás para ocultarme? ¿A quién engañarás para olvidarme? No me podrás quitar de tu cabeza. Y la soledad se adueñará de ti cuando alguien me nombre. Cuando alguien me nombre. Cosas en común que vivimos tú y yo no se olvidan de un día para el otro. Costumbres tan bonitas del amor, recuerdos que habitan en el corazón. ¿Qué historia inventarás para ocultarme? ¿A quién engañarás para olvidarme? Y cuando alguien te nombre, ¿qué vas a sentir si tus ojos se llenan de tristeza? No me podrás quitar cabeza. Y la soledad se adueñará de ti cuando alguien me nombre. Cuando alguien me nombre.